Verifique la hora, 2:02. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Participativa desde el sur. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Baila, baila. Inicia ahora, ahora, ahora. Hola, muy buenas tardes. En el mundo, más de 600 millones de niños viven en la pobreza y muchos mueren cada día por causas evitables. Más de 250 millones de infantes, desde 5 a 14 años, trabajan extensas y agotadoras jornadas laborales. Otros 130 millones no reciben siquiera educación elemental. A continuación, para ustedes, en breve, el mensaje de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí a los niños y adolescentes cubanos con motivo de la celebración este 1 de junio del Día Internacional de la Infancia. Y citamos varios párrafos de este mensaje para compartir junto a ustedes. Y es que celebramos con orgullo el Día Internacional de la Infancia en nuestra Cuba Libre. Esta fecha se festeja en el mundo para recordar los derechos de los niños a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar en el que hayan nacido. También en este día se hace un llamado a solucionar las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor. La pandemia de la COVID-19 nos coloca a todos en una situación excepcional. A pesar de ello, hoy siguen siendo muchas las razones para celebrar. De los 2.025 casos de la enfermedad en el país, 225 han sido niños, ninguno ha fallecido y las acciones de cuidado se han intensificado con cada uno de ellos. Todos juntos hemos festejado cada alta médica como si se tratara de nuestro propio hijo. Pero mientras llega el momento de que todo pase a la normalidad, en sus casas, pues, reciban esta nuestra felicitación. De seguro, siempre existirán motivos para festejar. Creemos firmemente que han sido pequeños héroes en tiempos de coronavirus. Contamos con ustedes para seguir creciendo en una Cuba que reafirma que no hay nada más importante que un niño. Buenas tardes y felicidades. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Y ya para ti la participación a través del 4598-7156. Recuerde que esta sección consiste en identificar un número escondido entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. El número a identificar contiene una pista sonora que se ubicará al cierre de nuestro espacio. Deberás identificar título e intérprete, claro, al final del espacio. Ahora la invitación, reitero, para que marques el 4598-7156. La primera llamada va directo a favoritos. Ahora, si identificas el número con algo de suerte, pues podrás ir por partida doble. 2:07. Activando propulsores de participación. Activando. Activando. Activando. Activando. Señor, se llama Zetanita. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo tú estás? Yo, encantada de la vida. Gracias por estar en la sintonía junto a la radio. Tenemos un número escondido entre el 1 y el 100. El 100 y el 1. El 1. El 1. Sí. Sube. El 1. El 10. Sube. 30. Sigue subiendo. El 60. No, no ese es el número, pero te quedaste muy cerca. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, déjame decirte algo. Como eres la primera llamada, eso lo premiamos. Adelante, te escucho. Saludos y felicitaciones en esta emisión. Saludo para el locutor, su colectivo y para el mangón que tiene frente a ti. Oiga, que hoy ha venido con un pullover color mamoncillo. Nah. Sí. Es negro, me gusta negro. No, que vino de color mamoncillo. O es así como yo lo veo, es que lo sé. Sí, pero luce siempre de lo más bonito. Ya, sí, pero tiene contrastes con negro. Por ejemplo, acá. La gorra, el reloj. Dime en fin, tú. Ay, mamá. Bien combinadito. ¿Y ahora con qué te complacemos? 58. ¿El qué? No, ¿con qué te complacemos? ¡Ay, mi madre! Creía que... ¡Ay, Dios mío! Lloraré mis penas de David Bisbal. Lloraré mis penas de David Bisbal. Bueno, vuelva a marcar. Ay. Para nuestro acertijo numérico. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos locos? Bueno, y eso que las tarjetas todavía. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos de participación en participación. Buenas ahora tardes. Sí. Bueno, veremos, escuchemos. 58. Baja. 57. Sigo bajando. 55. Sube. 56. 56. Bueno, sí. Tenía que ser uno, ¿no? Alguno tenía que ser, si no, ¿cuál es, Pedro? Y es que en el año 56, pero de la pasada centuria, precisamente en 1956, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó dedicar un día para la infancia. Pero no fue hasta 1982 que fue proclamado aquí en Cuba. Bueno, vamos ahora a complacerte con un favorito musical. Bueno, maestro, y si le digo que me voy de la casa de Tito el Bambino. Me voy de la casa por Tito el Bambino. ¿Sí? Lo disfrutarás después del boletín de noticias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Esto ha sido todo por hoy con el acertijo numérico, así que usted manténgase a la expectativa. Al cierre de nuestro programa estaremos ubicando la pista sonora número 56 de nuestro hit parade, La Rueda del Ayer. Nosotros estamos al aire por las frecuencias de Radio La Voz de la Victoria, Guerra de Posiciones y también Romántica84.com, la estación del amor. Buenas tardes. Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. CM, DJ. La Voz de la Victoria presenta a partir de este momento tu radio para que te quede. Y después de este primer acercamiento junto a la audiencia, puede volver a marcar nuestro 4598-7156, esta vez para reportes de sintonía. ¿Quiénes están del otro lado de la radio? Activa el timbrazo a través de la agenda telefónica del oyente, 5941-6346. Recuerde que para identificar el número debes estar previamente registrado en los contactos de este móvil. Para SMS, para el timbrazo, 5941-6346. Igualmente vía interno, 4598-7156, para que así reportes tu activa sintonía, saludes, felicites y, por qué no, también solicitar temas musicales a tener en cuenta para próximas emisiones. Ahora nos trasladamos a través de la magia de la radio hasta la estación meteorológica de Playa Girón, quien reporta una máxima en esta jornada de los 31.4 grados Celsius, la mínima 24.7 esta madrugada. La fuerza del viento sopla a 3.6 kilómetros por hora. Atención, porque hoy, 1 de junio, se inició en toda Cuba la temporada ciclónica. Y es que la temporada ciclónica está enmarcada del 1 de junio al 30 de noviembre. Claro, ahora con esto del cambio climático, pues los organismos tropicales no entienden de tiempos administrados o regulados por seres humanos, ya que se dieron dos organismos tropicales fuera de temporada. Así que usted, además de extremar sus medidas ahí en casa para prevenir la COVID-19, manténgase informado. 2:14 minutos. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, niña, eso que tú traes ahí, se te nota. Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente con León y Torres y Viángel. Tienes arte, después me emborrachaste. Es el grupo extra aquí en Desde el Sur. Iniciando partida. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, 1. ¡Apertura musical! Desde el Sur. Ay, yo no quiero, amor, sacarte de mi vida. Me cuesta tanto esta partida. Fue mi error, no lo niego, pero solo a tu lado he podido olvidar mi pasado. Yo te pido, no me hagas sufrir. Es que tú, que tienes esa magia para conquistarme, conoces mis rincones, sabes devorarme. Ahora no te vayas, que yo quiero amarte. Tú me elevas hasta el cielo y luego me desarmas. Y ahora que te vas, como le digo al alma, que ya no volverás. Y es que solo tú, tú sabes controlarme. Tú para eso tienes arte, amor. Solo tú, sabes controlarme. Tú para eso tienes arte, amor. Si lo que yo te di no te fue suficiente, no me lo digas al oído. Tú mírame a la cara y dilo. Si lo que yo te di no te sirvió de nada, ¿qué hacemos con lo que vivimos y todo lo que ya nos dimos? Solo una cosa te pido, que no me eches al olvido. Porque aunque te vaya, yo no sé si tan fácil yo te olvidaré. Mil

hoy. Traemos, como siempre, nuestras variadas secciones de participación y de contenido a través de todas nuestras frecuencias. Atención, porque solo en breve complaceremos al primer oyente que comunicó con todo este colectivo. Reservamos también, solo en breve, la sección en 80 segundos, hoy lunes. A través de la Brújula Sur estaremos recorriendo pues un destino siempre de interés. ¿Ya tiene listo el papel y el lápiz? Súmese. Una pausa. Ya regresamos. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! Siete emisoras cubanas, siete sonidos caribeños. Exactamente 2:30 minutos y ya estamos a través del 4598-7156 para que usted participe junto a nosotros. Y ya tenemos las tarjetas locas de la tarde. Escuche bien, siempre comprobando la cubanía. ¿A qué especie pertenece el tal Lucas? ¿Usted ha visto el programa de la televisión? ¿A qué especie pertenece el tal Lucas? O sea, el logo, el muñeco, la mascota de Lucas. ¿A qué especie pertenece? ¿Qué cosa es? ¿Qué era lo que no sabía hacer Matojo? ¿Eh? ¿Qué era lo que no sabía hacer Matojo? Segunda pregunta. La tercera. ¿Qué órganos suelen parir las eras para no morirse de dolor? Ahí como que te quedaste en esa, ¿eh? ¿Qué órganos suelen parir las eras para no morirse de dolor? ¿Cómo se llamaba la muchacha a la que le cantaba Pablo Milanés? ¿Cuál era el nombre del perro de Chunche? ¿Qué se le echa al pan a la hora de la merienda cuando en la casa no hay más nada? ¿Y qué añoraba aquella que se fue para otra tierra buscando caminos? Vamos a reiterar la participación de la tarde. Recuerde, nuestro 4598-7156 espera por usted. ¿A qué especie pertenece el tal Lucas? ¿Qué era lo que no sabía hacer Matojo? ¿Qué órganos suelen parir las eras para no morirse de dolor? ¿Cómo se llamaba la muchacha a la que le cantaba Pablo Milanés? ¿Cuál era el nombre del perro de Chuncha? ¿Qué se le echa al pan a la hora de la merienda cuando en la casa no hay más nada? ¿Y qué añoraba aquella que se fue pa' otra tierra buscando caminos? Ahí te van las vías. me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45 98 71 56. En 80 segundos, un viaje sin precedentes, dibujando imágenes sonoras. Y hoy nuestro viaje en nuestra brújula sur ha ido precisamente al sur, pero de otro continente. Del tercer continente del mundo por extensión geográfica. Aunque posee una superficie total, este continente de 30.272.922 kilómetros cuadrados, la cual representa el 22% del total terrestre, la población del continente es solamente de 910.844.133 habitantes, menos del 16%. Bienvenidos todos a África. Se cree que el sur o el este de África es la cuna de la humanidad, y de allí proceden las sucesivas especies de homínimos y antropoides que dieron lugar a los seres humanos y que se han ido expandiendo por el resto de continentes, incluido el Homo sapiens, hace cerca de 190.000 años. Según las exploraciones paleontológicas y arqueológicas, los homínidos ya existían en África hace por lo menos 5 millones de años. Hace unos 3 millones, varias especies de homínimos del género Australopithecus habían surgido a lo largo del sur, este y centro de África. Al final de la Edad de Hielo, el Sahara se había convertido de nuevo en un fértil valle y su población africana regresó del interior del continente y de las montañas costeras en el África subsahariana. Los orígenes del tráfico comercial entre el oeste y el centro de África y la cuenca mediterránea se pierden en la prehistoria. Los primeros relatos históricos datan de la antigüedad y cuentan de los nómadas que organizaban el comercio entre el Eptis Magna y el Chad. A partir del siglo VII, los árabes invaden el África del Norte. El comercio caravanero y la expansión islámica alimentan el establecimiento de nuevas relaciones entre las dos Áfricas. El Reino del Congo fue un estado situado en lo que actualmente constituye la zona norte de Angola, el enclave de Cabinda, la República del Congo, y la parte occidental de la República Democrática del Congo. Su esfera de influencia abarcaba también a los estados vecinos. Amigos, hasta aquí el viaje de hoy. En otras emisiones volveremos por este destino sur. Y hasta aquí el recorrido de hoy en 80 segundos. Desde el corazón del sur, la música que te hace vibrar. Y no podía dejar de pasar a esta hora de la tarde los saludos y reportes que me van entrando por aquí. Bueno, dice Pablo Venegas que tiene allá la 1:00, o sea, debe ser 1:37 allí en Ecuador. Bueno, él me estaba comentando vía interno que ya comenzaron los vuelos con restricciones desde el aeropuerto de Guayaquil, pero solo con dos únicos vuelos. Y también se inició el año lectivo con régimen a través de internet. Y bueno, que dice que pongo en jaque a la audiencia con las preguntas. Bueno, vamos a complacerte a ti, Pablo, y en especial para nuestra primera oyente, Cira Almeida, quien dice, Pablo, que está acabando con Lloraré las penas de David Bisbal. Lloraré, ay, lloraré, lloraré,

Vivimos tiempos donde se hace necesario informarse, cumplir todas las medidas orientadas. Mantengamos la confianza en las autoridades de salud y en el gobierno cubano. Estamos de vuelta desde el sur. Un sonido. Geográficamente estamos ubicados dentro de la radio al sur de la provincia de Matanzas, aquí en Caletón, en nuestros estudios, en la emisión del día de hoy. Arisbel García Méndez. El chico de la sonrisa amplia. Soy tu embajador del amor, Aldenis Rodríguez Valdés. Ven y disfruta junto a nosotros de las atractivas y variadas opciones participativas de la tarde. No se confundan, no es lo mismo pisotear que dejar huella. Usted tan solo mira al cielo mientras yo veo las estrellas. Mi guitarra al mar, dos libros y la luna. El amor sin más son mi mayor fortuna. Tarjetas locas. Tarjetas locas. Que realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. Iré por ella. La última resultó. Vamos a retomar. Desde el sur, tarjetas locas. Locas las tarjetas desde el sur. Soy un homo, el más anciano del lugar. Tarjetas locas. 5 y 100.1 FFM. Tarjetas locas. Tarjetas locas. Que realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. E iniciamos a la participación desde el sur. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién converso? Con Loreglis Díaz desde Hawái Grande. Oiga, desde Hawái Grande, muchísimas gracias. Ambos estamos desde el sur, qué bueno. Gracias, amiga, por estar junto a nosotros. Adelante con los saludos, felicitaciones. Gracias a ustedes. Yo quiero felicitar en esta fecha a mi padre Marcelino Díaz, que vive en Soplillar, que mañana estará cumpliendo sus 90 años. ¡Qué bien! Felicitarlo de parte de todos sus hijos, todos sus nietos, que ya son bastantes, y desearles nada, que pase

una cita vespertina que te complace. ¡Epa! ...99.5 y 100.1 FM. Una noche más de complicidad, otra noche loca, busco para no volver cerca de tu boca, vivo lleno de placer. Bailando encontré cómo olvidarme del dolor, besando tu boca desperté, ahí encontré la salvación. Bailando encontré cómo olvidarme del amor, no me consigues más y sin pensarlo bailalo, bailalo. Y sin pensarlo bailalo, algo se agita fuerte en mi interior, es la locura de sentir placer. No tengas miedo, ven y vívelo, oh, oh. Y cuando llegue ese momento, tú bailalo lento, pa' que sientas rica la música adentro. Y si te pierdes con mi ritmo, otro día te lo enseño, bebé. Otra noche loca, busco para no ver cerca de solo dime cómo hacértelo. Porque esta noche es pa' perder el control. No me castigues más y sin pensarlo, bailalo. Y cuando llegue ese momento, tú bailalo lento, pa' que sienta rica la música adentro. Y si te pierdes con mi ritmo, otro día te lo enseño, bebé. Bailando encontré cómo olvidarme del dolor, besando tu boca desperté, ahí encontré la salvación. Bailando encontré cómo olvidarme del amor, no me castigues más y sin pensarlo bailalo, bailalo. Y sin pensarlo bailalo, de que me tocas